Don Pedro Agos, a quien le damos un buen día. ¿Cómo te va, Pedro? Te saluda Sergio y Marta desde Nacional. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo andan? ¿Cómo está Marta? ¿Bien? ¿Cómo andan? Buen día, ¿bien? ¿Cómo está? Muy bien, me lo imagino ahí. Oye, el equipo técnico, ¿quién está? Y ahí está José Carrizo. José Carrizo. Ah, bueno, un abrazo también. Y Jimmy también, que lo acompaña. Jimmy también. Bueno, Pedro, qué importante, ¿no? La obra que se va a presentar, obviamente, aquí en nuestra provincia. Bueno, realmente es un prestigio importantísimo que esté Federico Lupi, ¿no? Un gran actor argentino. Así es, vamos a estar con Federico Lupi, con Adrián Navarro, acompañando esta obra de teatro Por tu padre. Es una oportunidad única, ¿no?, para ver a un actor tan talentoso, de tan larga trayectoria en cine, teatro, televisión. Bueno, Federico Lupi es ya un símbolo, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestro arte escénico. Y bueno, yo también digo la oportunidad porque él vive en España en mucho España. Tiempo. Y bueno, y está haciendo esta gira por el país, que me parece una decisión, o sea, que agradecemos también, ¿no?, los que queremos estar en contacto con artistas de esta jerarquía, ¿no? Así que bueno, vamos a estar viendo este espectáculo este domingo a las 21 horas, Por tu padre, una obra de teatro realmente excelente, junto con otro actor, ¿no?, tan más joven, pero también tan conocido y de tan interesante trayectoria en la televisión, como es Adrián Navarro. Así que Por tu padre, este domingo a las 21 horas en la sala del Teatro Víctor María Cáceres. Muy bien. ¿El valor de la entrada, Pedro? Y bueno, los valores que se están manejando para estos espectáculos son de 60 y 90 pesos. Uh-huh. Las entradas están en venta en boletería de 9 a 13, de 18 a 21. Y bueno, 46 85 30, el teléfono del teatro, ¿no?, para cualquier consulta. Yo les cuento que en estos momentos estoy en acá nos invitaron en la ciudad de Córdoba, en el gobierno de la provincia de Córdoba, en el Festival Internacional de Teatro para Niños, ¿no? Uh-huh. Sí, miremos. Así que justo estamos acá con, bueno, con un montón de gente, con gente conocida, como, bueno, el director del Teatro Nacional Cervantes, con Gómez Correa, así que estamos tratando también de ver también lineamientos para seguir trabajando junto a ellos. También estamos previendo con la comedia cordobesa para que esté presente en la fiesta provincial del teatro, que ya se viene ahora a fin de mes. Claro. Junto con el Instituto Nacional del Teatro, con la Vida con Salida, ya se está trabajando todo para realizar esta fiesta anual del teatro. Así que bueno, con mucha tarea, Pedro, entonces, ¿no? Sí, estamos con mucha actividad. Desde que te hiciste cargo de la Secretaría de Cultura, bueno, me imagino son varios los desafíos que tenés de aquí a fin de año. Así es, hemos estado trabajando y poniéndonos al día también, ¿no?, en tantas actividades, sobre todo, bueno, actividades como en la ciudad de patrimonio, que involucra a toda la provincia, y bueno, todo el resto también que se está trabajando, que se viene desarrollando. Hemos estado reuniéndonos con directores de teatro del interior, de distintos departamentos, con algunos intendentes también, y también hemos estado reunidos con Monseñor Roberto Rodríguez también. Así que estamos trabajando, poniéndonos al día con todos los proyectos, las actividades que están desarrollando. Y en tu área, Pedro, ¿sí?, se nos viene la Feria del Libro. La Feria del Libro ¿Cómo vamos es otra con tarea que nos está, que estamos muy abocados. Es un proyecto que ya se venía trabajando. Así que la Feria del Libro ya es como un área conjunta, ¿no?, con otros organismos, porque también se va a inaugurar el complejo, el paseo cultural. Sí. Así que bueno, es mucha la actividad que estamos desarrollando, y bueno, esperemos realmente que sea para el bien de todos los riojanos, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, nosotros ya por parte de la Secretaría nos han mandado un montón de gacetillas, sí, porque hay muchas actividades previstas para este fin de semana. Ya vamos a estar difundiéndolas porque no queremos molestarte ni interrumpirte en esta linda invitación que has tenido a Córdoba. La costumbre mía es sigo con la cartelera del teatro, pero en realidad vos no te podés despegar. Está la muestra de Patricia Bayay, por ejemplo, que está disfrutando en el sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura, el 9 de julio 156, que realmente es un lujo la presentación esta muestra pictórica y, bueno, y tantas otras actividades, así que nos tenemos que organizar también para difundir esta cobertura tan amplia, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, nosotros no queremos molestarte, queremos que sigas con toda la actividad que tenés prevista. Exacto. Para este allí en la ciudad de Córdoba. Nosotros vamos a estar haciendo las invitaciones respectivas y te mandamos un beso muy grande, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, un beso para ustedes, para toda Radio Nacional, como siempre, y bueno, ya seguiremos en contacto, ¿no? Un abrazo, Pedro, que la pases bien. Chao. Pedro Agos, secretario de Cultura ya del gobierno de La Rioja.